Lo que hemos hecho ha sido el lanzamiento del Plan Nacional de Campamentos y quisimos hacerlo aquí en la Manuel Busto, que es uno de los campamentos más emblemáticos que tenemos en la región por ser uno de los más grandes. Pero no solo eso, hay muchas cosas que se han hecho en la Manuel Busto, pero hoy día hemos podido ver cosas concretas. Una de ellas es que se está entregando por parte de Bienes Nacionales los títulos de dominio de cada una de las propiedades acá, y eso es responsabilidad de nuestra Seremi, que ha hecho una gran labor. Y por otro lado, nosotros como Ministerio de Vivienda estamos apoyando a las familias para que ellas puedan conseguir este gran y anhelado sueño de tener sus viviendas. Por otro lado, también venimos a dar la noticia que ya se aprobó el diseño de el alcantarillado y el agua potable para poder regularizar uno de los lotes del campamento Manuel Busto, lo que sin duda ha sido una gran noticia para todas y cada una de las familias que viven acá, porque sin duda tenemos que seguir avanzando. Este es un solo lote, es un campamento, pero gracias a este Plan Nacional de Campamentos que nos ha dado a conocer el ministro Cristian Monker, y por otro lado con el sentido de urgencia que le ha puesto el presidente Piñera, vamos a poder abrir el catastro de campamentos. En eso estamos trabajando hoy día. Se han cruzado los datos que tiene la Fundación Techo en conjunto con lo que se le ha solicitado a las municipalidades, y por otro lado nosotros como ministerio estamos trabajando en conjunto con nuestros encargados de campamentos aquí en la región, especialmente en hacer un nuevo levantamiento para que nadie que viva en situación de campamentos quede fuera y este listado por fin se abra y podamos trabajar con cada uno de los campamentos de la región. ¿Cuántas familias son? ¿Cómo se van a priorizar? ¿Van a ir todas de una vez o van a ir priorizando algunas según condición? La meta que tenemos este año es cerrar 13 campamentos a finales de año. Esa es la urgencia que se nos ha dado como ministerio acá en la región. Esos campamentos se están evaluando, cada uno tiene distintas ponderaciones y estas ponderaciones van principalmente por la antigüedad, por la cantidad de familias que viven dentro de aquellos campamentos y sin duda el lugar donde ellos están emplazados. ¿Será el último? Este campamento son alrededor de 1.000 familias, un poquito más, 1.038 familias, las que se ven beneficiadas, pero este tiene un tratamiento especial porque aquí se va a urbanizar el campamento, las familias se van a quedar aquí, se va a construir vida de barrio en este campamento. Y eso es lo que ha dicho nuestro intendente, ya no queremos que se llame el campamento Manuel Busto, queremos que se llame el barrio Manuel Busto. Y es por eso que simbólicamente hemos querido estar acá. Ese además viene siendo un convenio de colaboración que se hace entre el gobierno regional y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el cual ya estamos trabajando y esperamos contar con el apoyo de todos. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo se debiera terminar este proceso? El proceso de catastro se termina por lo menos a fines de este año, a más tardar el primer semestre del próximo año. Pero la urbanización final, todo lo concreto. La conversión del campamento en barrio. La urbanización de este campamento requiere distintas etapas. Primero estamos en la etapa de diseño, segundo viene la etapa donde el campamento va a ser intervenido por parte de SVAL. Además, viene la etapa donde se les está entregando ya los títulos de dominio a las familias. Esto no es algo, no es una política pública de corto plazo. Esto es una política pública de mediano y largo plazo. Así lo saben nuestras dirigentes de los distintos campamentos de la región. Y es por eso que aquí hay que avanzar paso a paso. Y en este sentido nosotros esperamos que a lo menos en 2 a 3 años más, como mucho, podamos tener ya la regularización de este campamento. Seremi, ¿son 13 de cuántos campamentos los que usted decía prioritarios? Son 13 de 148. Perfecto. ¿Y están incluidos en esa cifra los campamentos que han surgido posterior al 2011? Algunos sí. Tenemos que esperar el catastro y el levantamiento definitivo. Seremi, ¿no temen que con esto quizá proliferen los campamentos al ver que hay ciertas facilidades como para regularización? Esperamos que no, porque definitivamente aquí lo que se está haciendo es tomarlo como una política pública que además va acompañada con otra política nacional que tiene que ver con dar mayor acceso a los subsidios de arriendo, por ejemplo, para que aquellas familias que viven en situación de allegados dentro de sus núcleos familiares y que son una realidad distinta, son los campamentos invisibilizados. Y es por eso que el Ministerio ha tomado en consideración este punto y por supuesto que además estamos haciendo un trabajo en conjunto con las distintas municipalidades e inmediatamente cuando un alcalde, que aquí ya nos ha pasado en Viña del Mar, nota que se está levantando una familia en un campamento, inmediatamente nos informan y nosotros recurrimos a través de nuestros equipos de Servio para trabajar y relocalizar a esa familia. Seremi, ¿qué le parece la propuesta de Lagos Weber de actualizar el catastro cada 2 años? Me parece fabulosa. Todo lo que sea trabajar en equipo y más allá de los colores políticos, creo que es muy bueno el catastro, hay que actualizarlo, pero también es importante trabajar con todas y cada una de las familias, más allá de que estén o no en situación de campamento. Muchas gracias. Gracias.